chamaquito. Para tele high, cándale bonito. Y no estoy como tú, en otro tipo de delito. Me gusta tu gato como está. Pim, pim, dime cómo anda, cómo le va. Te vi, te mandé su mensaje por Instagram. En la zona ando en la RAM. Vente conmigo que pa' acá no llegamos. Eso fue pa' acá no registramos. Es estilo que lo doy, no le da. Conmigo se ve a lo matatán. Oye, mi mami, conozcámonos. Venga, jegue por mí, yo le compro amor. No estoy segura, no la pasarán mal. Dime si te gusta la nave por. Está rica como mi tan brrr. Como un cuero de perico. Esa mujer está acá brrr. Quiere darle al chingo de oh. Me gusta como viste, como está. Dime dónde anda, cómo le va. Te vi, te mandé su mensaje, voy a estar. Por la jornada ando en la RAM. Sé conmigo que paga.